Pediste pero que no encuentro nada. No era como quisiste, no era como lo esperaba. Por las veces que perdiste, por las veces que ganabas. Por las veces que sufriste, por todo lo que llorabas. No pienses, solo dispara, enséñale más razones. Que son como me olvidaba y me dejaba sin opciones. O solo son ilusiones. Solo vine a acostumbrarme. Solo vine a acostumbrarme. Que no lo hago por mí, que lo hago por vos. Yo creo en lo que en mí, decime que bebo. Mi cariño en el mar, en mi sangre valor. Mi sangre valor. Nadie está en tu lugar, nadie tiene razón. Mami, solo quémalo, quema, quema, quémalo. Dame lo que quiero, quiero verte suspirar. Déjame creer que nunca me vas a olvidar. Déjame creer que algún día esto va a cambiar. Mami, solo quémalo, quema, quema, quémalo. Dame lo que quiero, quiero verte despertar. Para ser sincero, voy sin ganas de ganar. Necesito de eso para poder continuar. Mala, mala vida. No pienses, solo dispara. Enséñale más razones. Y soy como me olvidaba y me dejaba sin opciones. Todavía hay esperanza o solo son ilusiones. Solo vine a acostumbrarme. Solo vine a acostumbrarme. Que no lo hago por mí, que lo hago por vos. Yo creo en lo que en mí, decime que bebo. En el mar, en mi sangre valor. Mi sangre valor. Nadie está en tu lugar, nadie tiene razón. No, no. Que no lo hago por mí, que lo hago por vos. Yo creo en lo que en mí, decime que bebo. Mi cariño en el mar, en mi sangre valor. Mi sangre valor. Nadie está en tu lugar, nadie tiene razón. Oh.